Bueno, hace pocos días atrás hablábamos con panaderías, panaderos, repartidores de pan artesanal. Las panaderías que hay en los barrios, los repartidores que hay en los barrios. Hoy vamos a estar hablando con las con los trabajadores de las panificadoras industriales. Las panificadoras industriales son Sorchantes, Bimbo, Panific, Pangiorno, Frío Pan, La Sin Rival, Panificadora Aguada, Panificadora Guichón, entre otras, ¿no? Son las siete grandes, podríamos decir. En 2018, ustedes van a recordar ahora cuando yo les cuente, en 2018 hubo un conflicto importante, de proporciones importantes, con el sindicato y la empresa Sorchantes Bimbo. 17 días de huelga que marcaron a los trabajadores, pero también a la multinacional. Le avisaban a la multinacional que no iba a ser tan fácil la entrada al Uruguay sin problemas con los trabajadores, si querían aplicar sus políticas, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque a partir de ahí se generan problemas. Ahora tienen algunos acuerdos de negociación colectiva que les impiden hacer algunas cosas, pero cada vez que pueden, la multinacional aplica lo que le permiten hacer cuando hay conflicto, que es importar pan de otro lado. Lo importan de la Argentina, por ejemplo. Estamos en contacto telefónico con Jonathan Contreras, delegado de los trabajadores de esta empresa industrial de panes. Jonathan, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, queremos escucharte, a ver, ¿cuál es la situación que tienen los trabajadores de Bimbo Sorchantes? Bien, primero que nada agradecer por parte de todos los trabajadores que formamos el sindicato la invitación, es muy importante para nosotros. Segundo también, que integramos, como bien dijiste, la mesa del PAM, donde estamos en su conjunto las siete panificadoras. Sí, como tú decías, un conflicto muy muy difícil, la verdad que fue de 17 días, una lucha inmensa la que dimos todos los trabajadores. En esa nómina de trabajadores afiliados, organizados, supimos estar muchísimo más personas. Hoy quedamos un grupo reducido de 110 afiliados, pero bueno, fue un momento muy difícil. Fue a raíz de la terciarización de la parte de transporte, la parte de distribución, y también por algunas reestructuras dentro de producción, como la línea de Rapidita. Así que bueno, fue bastante difícil. Hasta el momento, desde ese entonces hasta acá, obviamente como todo sindicato, se viene dando mucha lucha, mucha batalla, mucha pelea interna entre la empresa y el sindicato. La preocupación de todos los trabajadores fuertemente, y la que nos preocupa y nos mueve a todos, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, es la importación de pan, como tú lo dijiste, con una frecuencia cada vez más continua, con una frecuencia repetitiva, y nos preocupa con el pan de primera calidad que se hace acá, el pan más importante que hacemos a diario, el producto insignia, como el pan de molde. Tenemos partidas que vienen fijas desde Argentina semanalmente, y la empresa se está haciendo costumbre a, lamentablemente, porque es así la palabra, censurar el paro, censurar nuestro derecho a movilización, a libertad, a expresión. Y cada vez que el sindicato realiza, ya sea asamblea informativa, asamblea general o alguna asamblea extraordinaria por algún carácter grave o urgente que pasa allí, la empresa no está todo el tiempo, presionando, si se quiere llamar, o amenazando con la traída de pan de Argentina. Entonces la preocupación nuestra, vuelvo a insistir una vez más, es la importación. ¿Y por qué? Porque Grupo Bimbo tenía tres plantas. Dos de ellas todavía están, una es la nuestra, panificadora Los Sorchantes, También está Ricard, que pertenece a la rama del dulce, a Onodra. Un saludo a todos los compañeros. Y también Maestro Cubano, que lamentablemente Maestro Cubano dejó de existir físicamente acá en Uruguay, pero tenemos todos los productos y principalmente algunos seleccionados que vienen todo el tiempo importados de Argentina y de algún otro país. ¿Cuáles vienen, Jonathan? ¿Cuáles son esos productos que vienen? Y los productos que vienen son, ahí está, principalmente galletas saladas, galletas dulces y algún que otro que, bueno, como grisín, principalmente lo que es galletas, ¿sí? Que es lo que elaboraba Maestro Cubano. Eso viene con frecuencia a diario, semanalmente. Los productos están en el mercado, no se dejaron de vender. Y hay una galleta también, si no me equivoco, salada, que elabora el Trigal. Es decir, para explicar un poquito mejor, la preocupación que nos lleva a que cada vez sea más aún esa preocupación es justamente lo mismo. Que Sorchantes no siga esa fila y que no nos terciaricen lo que es la planta y que venga el producto únicamente semanalmente del país vecino Argentina y acá solamente se distribuya a los centros de venta, ¿verdad? Y de ahí se repongan en los supermercados y bueno, la marca esté, el producto esté. El consumidor también, que es el llamado que hacemos y el pedido que le hacemos a todos también, es que apuesten a la industria uruguaya, que se fijen en la parte donde dice industria uruguaya o argentina y apuesten a la uruguaya. ¿Por qué? Cambia el sabor, cambia la textura, cambia la fecha de vencimiento, cambia la calidad. Así que siempre también tratamos de dar ese mensaje en nuestras redes sociales, en nuestros lugares donde nos encontramos con ese vecino, con ese consumidor, que se apueste a la mano de obra uruguaya. Queremos y defendemos cada puesto de trabajo actual, queremos defenderlos todos, es la batalla que da este sindicato día a día, queremos mantener la fuente laboral de todos y lo que tanto está esperando el Uruguay, puestos de trabajo, con muchísimos uruguayos desempleados, muchísimos uruguayos y uruguayas en el seguro, también esperando una oferta laboral. Y la verdad, lo que pasa acá también es que antes de ese conflicto que hablábamos también al inicio, José Luis, sí. Había una línea de pan de molde en el turno de la noche, lo cual también ya no está, y el pan de molde se hace en dos turnos cuando antes se hacían tres. Y esta fecha que estamos entrando prácticamente a diciembre es la fecha de temporada acá, donde se mueve más aún. Uh-huh. Y la verdad que también se ve lo mismo, que hay una demanda, y la empresa por no abrir este tercer turno, por no abrir también ofertas laborales, puestos de trabajo, también vemos que quiere cubrir esa pequeña demanda, o mediana o alta, como quiera llamar, trayendo este pan de Argentina, ¿verdad? Entonces la preocupación de todos los trabajadores y trabajadoras, insistimos, es en dar batalla y pelea. Pasamos al Ministerio de Trabajo, llevamos este tema, porque la verdad que nos preocupa demasiado. Jonathan, en los acuerdos, en los convenios que tienen como trabajadores y la patronal de la multinacional, ¿existen acuerdos que impiden la importación de pan o no? Exacto, a eso digamos. Lamentablemente no existe un impedimento. Sí existe y sí está acá, que ellos pueden traer pan avisándole al sindicato y a los trabajadores y trabajadoras por alguna rotura grande, alguna rotura puntual, especial, obviamente para no, bueno, dejar no cubierto el mercado. Pero como decía, principalmente, ahora está pasando que el paro sindical, nuestro derecho a expresión, a libertad, a movilización, está siendo censurado y limitado con esta maniobra de la empresa, y no la vamos a permitir, lo vamos a seguir defendiendo una, dos y las veces que sean necesarias. Y como te decía, pues es importante, José Luis, la presencia nuestra ante el Ministerio de Trabajo por este tema de importación, y el mismo Ministerio de Trabajo se manifestó a favor de los trabajadores y trabajadoras, exhortándole a la empresa de que primero Uruguay, primero agotar todo recurso previo que haya dentro de la fábrica para no traer el pan. Que sea, vuelve a lo mismo el ministerio, que sea puntual por algo que establece un acuerdo, bueno, o una cláusula de, bueno, sabemos que si no viene, podemos estar en problemas todos, así que bueno, adelante. Pero después, si está todo, si está nuestra mano de obra, si están las máquinas, tenemos todo para que el producto salga de acá. Tenemos todo para que el producto sea interno y no quedarnos sin ningún puesto de trabajo menos, que es lo que apuesta, ¿verdad?, este sindicato. Sí. Y todos nosotros como trabajadores. ¿Hay, Jonathan, hay gente en el seguro de paro hoy por hoy? No, por suerte nuestra panificadora fue de las 7 la única que no paró en plena pandemia. Hubo un incremento, se está vendiendo muchísimo más, no ha parado, así que bueno, por suerte eso es un visto muy bueno para este lado, ¿no?, para todos nosotros. Hace un año ahora aproximadamente se anunciaba el cierre de la planta del Maestro Cubano y enviaban a 110 trabajadores al seguro de paro. De esos trabajadores que enviaron al seguro de paro del Maestro Cubano, ¿volvieron algunos al trabajo o no? No, la mayoría por su cierre fueron despedidos. Algún que otro compañero o compañera fue reubicado en las otras dos plantas que están actuales, que es Ricard, como te mencioné, que pertenece a la rama del dulce, y nosotros los Torchantes también tenemos algunos compañeros y compañeras que pertenecían a la nómina de Maestro Cubano, ¿correcto? Perfecto. Jonathan Contreras, muchísimas gracias por la información hoy y quedamos a la orden, como siempre. Bueno, lo mismo digo, y una vez más agradecer a toda la audiencia y insisto, consumidores que nos eligen, que eligen a este producto, industria uruguaya, y hay que apostar a lo interno siempre. Muy bien, gracias, Jonathan Contreras.